doloroso que significa eso para ustedes, claro, también para nosotros. Yo quiero darles las gracias primero porque ustedes lograron lo que ya veíamos casi imposible, que es que este país recobrara la dignidad. Era necesario que vinieran ustedes. Lo que no hicieron otros antes y decirle a los poderosos de este país que hijo de un campesino, que hijo de un obrero, que un pueblo indígena vale tanto o más que cualquiera de sus hijos de ellos. En un país donde ya vienen muchos años asesinando a los jóvenes, sobre todo, a todos, pero sobre todo a los jóvenes, para que los jóvenes gringos puedan seguirse metiendo cocaína. Todo un sexenio, un grupo de jóvenes mexicanos muertos. Pero nos decían, son delincuentes. Y como que lo aceptamos, ¿no? Pero ellos también tenían padres y también tenían madres. Y no salieron al país a decirnos que estábamos equivocados. Que la vida de un joven pobre vale exactamente lo mismo que la vida de cualquier ser humano en este país. Y ustedes lo han hecho. Y esa dignidad, esa aferrarse a no aceptar mentiras, es lo que ha hecho que salieran millones junto con ustedes. Y a veces porque han logrado a los indignados de este país y de vuelta, a nombre del colectivo de que formo parte, pues vamos, lo escuchamos en meeting, lo escuchamos hoy. No vamos a aceptar ninguna mentira que ustedes no acepten. Es muy importante que lo digan, ¿no? Como se ha dicho hoy. Ya antes de esta mentira nos habían intentado engañar más veces, porque gran parte de este país, desgraciadamente, le crea la televisión y lo que ellos digan. Entonces es necesario que, a pesar de que ustedes decían, es que ya lo han dicho muchas veces, lo vuelvan a decir. Había compañeros en esta sala que no sabían de todas esas veces y ellos ya les han intentado entregar fosas, que les han intentado decir, acepten esto. Eso es una mentira, esa es la demostración total de que el gobierno es el responsable. Nosotros respetamos a ustedes porque nos vemos reflejados. No quiero hacer comparación de otras veces en que el país se ha levantado tras de una demanda, ¿no? Para ver si ahí se puede lograr un lugar y cambiar las cosas definitivamente. Pero también, como dice el compañero, el lenguaje mismo, ¿no? A veces nos han dicho, pues no, ¿no? Pero los escuchamos a ustedes y estamos escuchando a nuestros padres, a nuestros familiares, a nosotros mismos. Y pues nosotros pensamos que es muy difícil ser al mismo tiempo demandar justicia por un familiar y al mismo tiempo conducir un movimiento. Nunca nos ha tocado, ¿no? Tenemos profundo respeto por eso, pero también pensamos que es necesario que se haga. Porque solo en esa medida que el movimiento vea una determinación de golpear en sus intereses de ellos, es que ellos van a entregar a sus hijos, a nuestros jóvenes, de todos. Y también porque ustedes, creo mejor que nosotros, saben que al final todo lo que pasó es una situación política. Está metido la resistencia de Ayotzinapa, siempre ha estado en el corazón de la resistencia magisterial y de la resistencia campesina en contra de los despojos. Y hoy todos sabemos que en este país están viviendo los mayores despojos en su historia. Y nosotros vemos que quieren aterrorizarlos a ustedes, a los jóvenes, a los que mañana van a ser los que tengan que enfrentar como adultos todo este despojo. Y no pensamos ni estamos dispuestos a que así ocurra. Platicando con compañeros anteriores, nosotros pensábamos, nosotros en 2006 aquí en Oaxaca, que se habían atascado con nosotros, ahora vemos que no. Que el Estado teme más a esta juventud, por eso está agrediendo de esta forma. Y por tanto las organizaciones, ¿no? Los padres, los ciudadanos, los jóvenes no tan jóvenes, ¿no? El viejo porque en espíritu todos lo somos, estamos aquí. De debemos de unirnos con ustedes y hacerle ver al Estado que después, esta no va a ser otra.